Vos has sido, no sé si muy crítica del feminismo, pero has tenido expresiones o en esto, ¿no? De debatir las ideas Sí. que han molestado mucho a algunos colectivos feministas. Y recientemente pasó algo que muchos sectores que son antifeministas, no te pongo a vos ahí, pero que lo han utilizado para atacar discursivamente al feminismo. Me refiero al caso Fabiola Yáñez, Alberto Fernández. Sí. No te escuché a vos al respecto, me gustaría saber qué pensás de todo esto. Digo, no del hecho en sí, sino de las consecuencias políticas que tiene. En esto, por ejemplo, de que mucha gente salió a criticar el Ministerio de la Mujer, Sí. o que el feminismo es un discurso vacío. ¿Qué Sí. pensás vos de todo esto? No di ninguna opinión pública porque me parece que de hacerlo yo estaría de algún modo traicionando a la cantidad de ONGs y asociaciones civiles que yo acompaño, que se sienten perjudicadas en el cumplimiento de sus garantías constitucionales por esta cuestión de la ideología de género. Entonces, ponerme a hablar de un caso que merece la atención de la prensa nacional por el solo hecho de tratarse, que por supuesto tiene una responsabilidad del ex presidente, pero la cantidad de gente anónima que hoy, por los temas de una justicia que con el sesgo de género deja a muchos hombres inocentes presos, desvinculados de sus hijos, familias enteras rotas, que no tienen acceso a la justicia, porque en las audiencias que tienen de conciliación, la otra parte no va, porque no tienen dinero para defenderse, porque no pueden llegar a ser defendidos y que se les garantice la presunción de inocencia. Entonces me parecería una vergüenza opinar de algo que es conocido cuando yo hoy estoy buscando, y de hecho he presentado un expediente para pedir información a la justicia en Bahía Blanca, con respecto a las miles de personas que no tienen oportunidad de ser visibilizadas. Entonces, hablar de eso para mí sería obsceno. Yo represento, como dicen, a los vecinos, el presidente y su exmujer, que se arreglen solos, que busquen lo que tienen que hacer. Me parece que la Argentina esté dándole prensa a esta situación, que creo que se le está haciendo un uso político que ninguno nos merecemos. Tenemos que estar ocupados de otras cosas. Nos debería indignar que en medio de la pandemia se hizo esa fiesta, Sí. y si es la, por supuesto, no voy a justificar nunca ni la violencia, Seguro. porque vos fíjate que justamente ahora el 9 de septiembre es el Día Mundial de las Falsas Denuncias, y sería un espanto y un horror que la denuncia de Fabiola pueda más tarde ser probada que es mentira, y si es verdad, en el mismo momento, la persona que hoy, cualquier persona que hoy no hubiera sido el presidente de la nación por eso que pasó, ya Sí. está preso y el presidente sigue libre. O sea que es de una obscenidad absoluta que todavía no haya Pero ¿te parece que están ningún así? Porque muchas procesamiento. veces que hay casos de femicidios, lo que se dice es que la víctima había pedido ayuda varias veces, había ido a la justicia y que no se habían tomado acciones. Como que no estoy tan seguro de que sea tan así, que muchas veces no se descree la mujer que denuncia. No se descree, es la justicia está fallando Sí. para ambos lados. Y eso es lo que pasa, porque en principio tenemos que recordar que en la provincia de Buenos Aires hay 700 cargos vacantes en la justicia, en el sistema de justicia, con lo cual hay todo un sistema que está lentificado, y lo que pasa muchas veces es que lo mismo se descree o no se sigue el procedimiento para la persona, que la mujer que está denunciando un caso de Sí. violencia, como lo mismo que cuando alguien está siendo acusado falsamente, inmediatamente tampoco por ser, porque justamente hay algún abogado, por eso de esto también se desprende y es algo que se está visibilizando mucho, que está la industria del juicio de las falsas denuncias, así como estuvo la industria del juicio laboral, digamos, son todas estas cuestiones que tienen que ver con que cuando se habla de esto es porque hay un parámetro que se sigue y que se repite, ¿no? Simplemente. Entonces es primero una denuncia de violencia, luego una denuncia de abuso, y así es lo que va sucediendo. No se trata tanto de creer o no creer, porque lo que tiene que hacer la justicia es actuar. Claro. Y ante la justicia somos todos iguales. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con aquellas palabras que dijo el ministro Cunio Libarola el otro día cuando habló y que también fue muy criticado, pero decir que hoy la violencia contra cualquier otra persona es la que tiene que ser evitada, ¿no? Que debemos defender la integridad. Miraba ese discurso inmediatamente, digo, claro, qué loco pensar que es Gandhi diciendo no a la no violencia, ¿no? O sea, esto es algo que nos atañe y nos atraviesa como humanos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión política, pero en una República Argentina lo que tenemos que garantizar es primero la presunción de inocencia, segundo o primero la garantía del debido proceso. Y entonces hay que revisar las pruebas, hay que hacerlo con profesionalismo, y eso lleva todo un tiempo, y las pericias psicológicas también tienen que ser realizadas por gente preparada para eso, que estudie y que tenga un rigor científico también el estudio de esas pruebas. Entonces, como se tratan de personas humanas, de cuestiones de comportamientos, de aportar pruebas, ¿no? Todo nuestro sistema penal básicamente está basado en las pruebas. Estas cuestiones son como un poco más difíciles de probar, pero bueno, es la tarea que hay que hacer. Entonces, vuelvo a decir, ellos tienen herramientas para ir a la justicia y llevar adelante su proceso. Yo me debo más a la gente que no tiene esas herramientas. Y en ese sentido, me parece mucho más oportuno que los tengo que acompañar dándole voz a ellos que no a estas dos personas que tienen toda la prensa para sí mismas.